La voz del desierto. Mudas las arenas y las rocas mudas, esperan que el simón las haga temblar. Es así que esperan las almas humanas un soplo de fuego para despertar. Por nada se turba del silencio augusto la gran majestad, que todo lo absorbe como una ola inmensa de serenidad. Silencio de abismos, vacíos profundos, aquí arenas mudas, arriba el azul. Sin aves que canten ni fieras que rugen, así es el inmenso desierto de sur. Si hay algo que vive, mi yo le interroga, ¿es esto la nada que espera un creador? ¿Es esto el vacío que aguarda en silencio de invisibles genios la fecundación? ¿Soy átomo errante de vida lejana, o un grito potente, un solemne fiat, un millar de alas que cruzan batidas por el huracán? ¿Es acaso efecto del insomnio mío? ¿Es la magia augusta de la soledad? Más hondo el silencio, más grande el vacío, y por fin escucho la voz de Jehová. Es el desierto el amigo que te conduce hasta mí, y allá, pasado el desierto, la gloria del Sinaí. Moisés arrojó el punzón y salió de la tienda como un sonámbulo. Miró hacia todas las direcciones y no vio ser viviente en torno suyo. La luna se había escondido tras de lejanas montañas y ni un rumor de vida se dejaba sentir. Su criado dormía profundamente y silenciosa sombra se extendía como un amplísimo manto de tinieblas que sólo dejaban percibir levemente la cadena escarpada y desigual de los inmensos peñascos que hacían muralla al mezquino villorrio. Tinieblas, silencio, soledad, murmuró como en un susurro la voz de Moisés. Poder supremo, energía eterna, Dios invisible de Abraham, de Jacob, de Anecatón. Perdido entre arenales desiertos y peñascales informes, mi yo íntimo te evoca, te llama, en el supremo clamor de la más amarga desesperación. Si es verdad que existes y das vida a todo cuanto vive, y vigilas las vidas humanas, ¿qué es la vida mía para ti? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué soy en medio de los hombres? ¿Y ellos qué son para mí? Un gran resplandor azulado surgió de las tinieblas como un relámpago en una negra tormenta y, deslumbrado, Moisés se tambaleó como un ebrio y cayó de rodillas entre un atolondramiento que casi era locura. El azulado resplandor fue tomando forma, y esa forma, semejante a la humana, tenía ojos de infinita dulzura que le miraban, y unos labios que se abrían suavemente para decirle: Moisés, no me tomes por el Dios invisible de Abraham, de Jacob, de Anecatón, que has evocado, porque no soy más que un enviado suyo para consolar la angustia de tu corazón. Él existe, vive eternamente y eternamente vigila sobre toda vida y en todos los mundos que ruedan como perlas de fuego en la infinita inmensidad azul. ¿No te vigilará a ti, elegido por Él para el cumplimiento de un designio suyo sobre esta humanidad que te rodea? ¿Quién eres tú que me hablas?, pensó Moisés, que no conseguía articular ni una palabra, según era grande su estupor. Soy Elohim, tu hermano, y obedezco el mandato divino de guiar tus pasos de hoy en adelante y transmitirte la soberana voluntad del que es dueño y señor de todos los mundos y de todas las vidas. No te creas nunca solo, porque 70 hermanos somos contigo en esta jornada gloriosa y heroica que estás viviendo. Divina fortaleza te acompaña y nunca serás vencido por ningún poder en este mundo. La visión desapareció tan súbitamente como había llegado, y Moisés dobló su cabeza sobre la arena y lloró silenciosamente, como se llora cuando una grande angustia nos estruja el corazón y sin esperar consuelo ni alivio alguno. Nos sentimos inundados de fuerza y de amor, más grande que todas las fuerzas y amores de este mundo. Esto es Dios, esto es Dios, repetía Moisés cuando pudo hablar, y entró a su tienda a buscar su lecho para descansar. Y cual si toda la claridad divina se hubiera desbordado sobre él, fue su sueño una historia perfectamente continuada, que comenzaba en el más remoto pasado y terminaba allí, ante la muralla de peñascos que rodeaba el humilde villorrio de Mara, perdido en el desierto de Sur. Se vio a sí mismo en la lejana existencia de Juno, el experto marino que surcaba sin miedo mares bravíos en noche de tempestad, salvando víctimas del feroz egoísmo humano. Se vio en el pastor Numú, convertido en príncipe heredero de vastos dominios, también salvando vidas humanas del egoísmo de los poderosos de la tierra, opresores de pueblos indefensos y embrutecidos por la ignominia y la ignorancia. En Anfión, el Rey Santo, en Por Ofir, en el Cerro de los Pinares, en Antulio, en el Peñascal de Pórfido convertido en refugio de abandonados, en Abel, misionero del mundo civilizado de entonces, en Krishna, pacificando el lejano oriente, agobiado por todas las esclavitudes. Majestad suprema, Señor de todos los mundos, si todo eso fui yo mismo, un guijarro desprendido de un peñasco, una larva arrastrándose en las piedras, ¿qué no serás tú que has encendido en el espacio soles y estrellas y los haces rodar en danza gigantesca por siglos y edades incontables? Si tu fuerza es mi fuerza, si tu poder es mi poder, si tu claridad es la luz que me alumbra, yo seré para este mundo lo que tú quieres que yo sea. Moisés en el sueño habló a gritos, y Nubik se despertó azorado. creyendo que su amo deliberaba poseído por la fiebre, y él le dijo: «Vuelve a tu lecho, Numbic, y duerme tranquilo, que no deliro ni tengo fiebre». La madre Isis ha descorrido el velo, y ahora sé quién soy y por qué estoy en este mundo.